It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Aquí desde el exilio con los amigos de siempre, emprendiendo una nueva aventura, un nuevo camino para esta situación. Colón, querido Dani, qué gusto tenerlos acá. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Colón, vos? Ahí tanto tiempo que no te veo. Sí, adaptándonos bueno a esta edición Pocket o Light, digamos, como para despuntar el vicio, como que le dicen, y que nos vamos a sacar un poquito las ganas por acá, ¿o no, Dani? Buena, contento. Sí, es una manera de canalizar un poco todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y dentro de esto que estamos viviendo es una alegría poder, por lo menos desde medio, estar un ratito con ustedes y nuestros queridos oyentes. ¿Cuánto está marcando la vuelta el DT? Parezco el director de McLaren. Más rápido, por qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y qué complicado también estar acá en esta cuarentena. Yo me hice un punteo, cosa que habitualmente no hago, pero quizás sea, bueno, también un cambio propio del encierro prolongado. Pasaron muchísimas cosas todo este tiempo que nosotros no estuvimos saliendo al aire acá, en todos lados en el mundo, muchos muertos, mucha miseria humana, si me permiten caer en el lugar común, y que evidenciaron muchas diferencias que hay entre nosotros en un montón de sectores y en un montón de cosas fundamentales. Y nada, tiempo de reflexión, ¿no? Porque todavía falta un montón. No, nosotros, dentro de todo, siempre tenemos un plato de comida caliente ahora que se viene el frío en la mesa. Entonces, y un techo. Entonces todo eso es mucho más sencillo. Pero bueno, acá estamos como un viernes más, para hacer esta versión de bolsillo, no por el tamaño, no pensemos, porque alguien puede tener bolsillos muy grandes, ¿o no? Sí. Alguno de los dos tiene el caso de... se ha ido mucha gente en esta cuarentena. Antes que nada, ¿cómo están pasando la cuarentena ustedes dos? ¿Estamos solos? A ver. Yo estoy solo, vivo solo. Digamos como que estoy acostumbrado al aislamiento, si se quiere. Soy un ser muy social y muy que necesito mi espacio también, entonces la llevo. Tanto no me molesta. No. ¿Y ahora? O sea, no me vuelve loco la paranoia y todo eso, ¿no? Digamos. Es un garrón tener que estar guardado cuando uno por ahí quiere o ver a sus afectos, pero en casa no tengo conflictos con mi ser. Claro, esa es la ventaja que tiene haber curtido la soledad. Pero bueno, también es como decís vos, a uno le gustaba estar en su casa cuando podía salir y tomarse su momento con amigos y demás. Te vi, juntabas margaritas del mantel, Dani. Yo, aunque no lo parezca, soy muy casero también, en mi caso. La verdad que estoy en familia, estoy con mis hijos, llevándola muy bien, muy tranquilo, más de lo que por ahí pensaba. Así que bueno, llevándola con mis cosas, ¿no? Como todo. Dígame, Colón. No. Que después pedir una pausa. Hay un perro ahí, no sé de quién de los dos es. Ah, acá es el perro. Acá, por supuesto, porque me compré un perro, ¿no sabía, Colón? Sí, me estoy enterando por eso. Sí. ¿Vos querés adivinar cuál es el nombre de mi perro? Recordá que mi perro se llama Curiosidad Bárbara. ¿Vos querés adivinar cuál es el nombre de mi perro? La más mínima idea viniendo de vos. Está muy bien. No, es el barrio, es Herli, que tiene... hoy hacemos el programa que siempre hacemos en el corazón de Escalada. Nuestra querida y hermosa Radio Mosh y nuestro extrañado, añorado barrio cultural que, bueno, también está atravesando, ¿no? Estas situaciones como puede, dado que no puede hacer los eventos que son su principal fuente de ingresos, junto con talleres y demás actividades que se hacen ahí, ¿no? Como, bueno, tanta gente que también se vio en esa. ¿Segura? Tenemos, Dani querido. ¿Cómo está ese pichiche, eh? Está tremendo. Mirá, ¿podemos probar algo? A ver si funciona. ¿Podemos probar una idea de Germán? Esto es algo que... Esto es vivo, puro. Esto está pasando hoy, viernes 10 y 6 de la noche. Está pasando esto en este momento. Yo lo dejo charlando de la pequeña reseña musical que va a venir ahora. Y voy a dejar las ojotas afuera. ¿Sí? Puede ser tarde. Bueno, en 30 segundos vuelvo. Tardo menos que un perico. Dale, vaya yendo, entonces, en teoría, dejando las ojotas afuera, el perro se callaría. Dale. Bueno, que Esto va a ser muy fuerte, pero vos decidirás que se calles el perro, por favor. Ahí está. Ahí está. Chalorco. Ese collar de ahorca que se paga solo. Es fuerte, es fuerte. ¿Alguna vez usaron collar de ahorca en un perro? Sí. Sí. Es difícil. Porque generalmente es para perros que lo precisan. Por las dudas. Es más por seguridad que otra cosa. Así es. ¿Querés que arranquemos fuerte y al medio colón? Como arrancamos. Me encanta. Todos los viernes. Y después vamos con el té con algunas noticias. Porque sí, siguen pasando cosas. A pesar de todo. Siempre. Nosotros vamos. ¿Con qué nos sorprenderá Colo? Por favor, qué cosa. ¿Cuál va a ser el tema para volver? temas que veníamos escuchando, una planadora para arrancar este viernes con todo. Dani, querido, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que saber? Yo no toqué un portal de noticias. Mirá lo que te digo. Muy bien, muy fuerte. Hay mucho para hablar, pasaron muchas cosas. Vamos, no vamos a tener deporte por tiempo, entonces vamos a tener tiempo de hablar de muchas más cosas. Hoy elegí algunas cosas como para arrancar en este programa especial, ¿no? ¿Te acordás cuando tirábamos qué pasaría con los Juegos Olímpicos? Y no hubo caso, ¿eh? Ni Juegos Olímpicos, ni Copa América, ni Mundial, ni nada. Todo para el 2021. Bueno, paciencia. Paciencia. No queda otra. Como todo. Entonces. Sí, todo. Roland Garros va a jugar nada más. No querían cancelar. Después el resto se suspendió todo. Hasta donde yo sabía. Así. Pues sí, los Juegos Olímpicos y la Copa América, que era lo que se iba a jugar este año, se pasó para el año que viene. Torneo nacional. Bueno, iba a arrancar por ahí más o menos. Dentro de eso, ¿no? En el fútbol argentino. En general, del ascenso vamos a hablar otro día también. Lo toquemos un poquito, ¿no? Pero de costado. Hoy, ¿sabían ustedes que se renovaron las autoridades de la AFA? ¿Yo no? Yo sí. Bueno, hasta el 2025. El Chiqui. Chiqui, obviamente. La reelección del Chiqui Tapia. Acá cambian cosas. Son 6 vicepresidencias. Ninguna por sobre otra. Antes había vicepresidente primero, segundo. Ahora son 2 iguales, digamos. Tienen la misma voz y el mismo voto. Los 4 grandes. Ahora explico después. Más el presidente defensor del verano por el ascenso. Y por el interior, Raed, Demitre Santiago del Estero. Y Víctor Blanco, que sería el otro equipo grande, tiene la secretaría, ¿no? Que es algo importante dentro de una estructura, ¿no? De una comisión directiva. ¿Quién se quedó con lo otro más preciado? Marcelo Hugo. No, mira. No, es vicepresidente. Es uno de los vicepresidentes. Muy bien, Colo. Con Moyano, Calofrio, Ameal. El tesorero Tobigno, no lo conozco, pero es casi diríamos la mano derecha de Chiqui Tapia. Está bien. ¿No? Tesorero, como debe ser. Bien, tipo de confianza del presidente. Es fundamental. Fundamental. Con curiosidad, River y San Lorenzo vuelven a la AFA después de un par de años. ¿Y sabés quién es el prosecretario? Merela. No, pero. Ah, te voy a tirar una adivinanza, escucha. A ver. El padre del que te digo es contemporáneo a Merelas, casi tan representativo del ascenso como Merelas. Este es el hijo. Es el presidente del ascenso. No, sé, no. Tuvo que ver mucho con Independiente también. ¿No? Es hincha Independiente. Araña aquí. Muy bien, Colo. Muy bien. Pará. No. Momento. ¿Cómo? ¿Lorena está en cana? ¿Cuánto salió Lorena? Pará, no me entendiste. El hijo. Ah, el hijo de. ¡Qué bien! Mirá vos. que Luciano Nacchi. Luciano Nacchi, ahora sí, ahora tiene. Ahora, presidente de Deportivo Armenio. Está muy bien, ahora sí, ahora sí. Por un momento había pensado otra cosa. No, no, no, por favor. Bueno, se dio por terminada la temporada, ¿no? Se terminó esa fecha que se jugó, se dio por terminado. No hay Copa de la Superliga. Sí, será la liga profesional, que ahí sí tiene el IVA ser oficial. Pero no, y a pesar de la oposición de algunos clubes, más River, Boca y algunos más, se anularon los descensos por 2 años. Mira, ¿sabías eso vos? No, eso no. Yo eso lo había escuchado hace bastante ya. Lo que pasa es que he perdido un poquito la la noción del cálculo. Sí, señor. Gané la apuesta que Gimnasia no se iba al descenso. No se iba al descenso. Sí, señor. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos, no? Que dije, bien. Diego se salva. El Diego es... palabra aparte. Otro tema. Otro tema. Che, y hay alguna... A ver, viene el tema de los descensos porque hay muchos clubes que van a terminar con perdiendo jugadores, que es patrimonio también para el club. Clubes endeudados y Afarrica, como la escuela de Don Julio. Pero fecha de arranque, algo, todavía estamos en pelota, ¿no? Y es como decir, bueno, ahora iba a pasar a eso. Es como bastante... No se sabe nada. La verdad que no se sabe nada, aunque sí, por ejemplo, la idea es empezar a entrenar como hicieron los protocolos, por ejemplo, en Alemania, que se está jugando y en otras ligas que van a empezar. Empezar a entrenar de a poco. De a pocos jugadores. Y así ser testeados, ¿no? Y así empezar el fútbol sin público. Obviamente sin público será por lo menos hasta el año que viene. Hay otra idea también. Sí, Colón. No, salió ahí el cartel de que, bueno, que gracias que de que no vamos nada. No. Soy nuevo en esto, perdón. No te preocupes, quédate tranquilo que yo también soy virgen. No quiere decir que nos está regalando el tiempo, así que no tenemos ningún corte ni ninguna quebrada. Y podemos seguir, pero hasta las 3, 4 hasta que se termine. Qué bonito. Cerrando lo de primera, los ascensos, a pesar de la oposición de San Martín de Tucumán, que inclusive en plena cuarentena hicieron una manifestación en Tucumán, se definirán en la cancha. Y será un campeonato de 30 equipos. Entendiendo el concepto de Mauro, ahora vamos a alguna idea de cuándo podría volver el fútbol. Sí. A lo que decías, ¿no? De. Sí. Pero no va a haber ascensos. Y por eso va a pasar a tener 30 equipos. Ah, está bien, está muy bien. Los que hace 2 años firmaron para bajar de los 30 equipos hace un par de años a 20, ahora firmaron que van a ser 30. Una cuestión económica, creo que desde ese punto de vista para mí le saca competitividad totalmente que no haya descensos. Es como de los 30 equipos va a haber 10 equipos que sinceramente van a jugar por nada y no le va a importar nada. ¿Cómo la vio Don Julio, ¿Cómo la vio Don Julio? Don Julio la vio. Con el torneo de 30 obviamente, equipos. El tema televisión se necesita muchos partidos y está bien, bueno. Lo que yo hablo de lo deportivo, que más allá que a los clubes, obviamente, la televisión le genera un ingreso. Sobre todo los clubes chicos, ya lo hablamos esto, los porcentajes, ¿se acuerdan? De televisión, no eran muchos en los equipos grandes, pero sí más en los chicos. Pero bueno. Cuando todo esto en algún momento va a terminar, lógicamente, este encierro, esta cuarentena. Y cuando poco a poco empiecen a volver las actividades, no se va a poder volver a ir a decir, ay, bueno, me voy a Miami el fin de shopping, como nos íbamos nosotros, ¿no? Después de terminar cada programa, nos íbamos corriendo de Seiza. ¿Cómo? ¡Posta! Claro, viste, ¿no? Y no, Colo, ya está, eso, ya no te podés ir a Punta del Este todos los años. Ya está, ya fue eso. Que al anular los descensos, para que se juegue por algo, ascenso hay. Entonces vas a volver a tener en primera, dentro de 2 años, como decía el DT, y generalmente del Nacional B o de la segunda división ascienden equipos del interior, que son los que más dominan esa competencia, es pura estadística. Y volviendo a los visitantes de a poco, para que la gente también empiece a ir dentro de las provincias, ir fomentando el turismo dentro de todas las ciudades, la Copa Argentina como era en su principio, pero con lo que decíamos siempre, que el equipo grande o el equipo de mayor categoría juegue de visitante con el equipo de inferior categoría. Sencillo. Bueno, hablando de lo que puede llegar a ser, tampoco se sabe, hay una como una idea, escuchando a Matías Lambert, que es el ministro, como en septiembre sería una hipotética vuelta, ¿no? Si todo sale bien. También había una idea, que lo había dejado ahí, me digo, entre contra la idea, hay una idea que también tiene que ver con lo político. ¿Por qué no trasladar el fútbol a las provincias donde no hay, donde el virus no entró, gracias a Dios, y otras que tampoco tienen pocos casos y algunas ni siquiera hay muchas, algunas que no tienen circulación del virus, ¿no? O sea, llevar el más, yo escuché Catamarca y Formosa. Sí, yo escuché al gobernador de Jujuy ofreciendo, sí, tal cual, pero bueno, ofreciendo la provincia, diciendo que había, sí, también. Vivir en la Milagro. Que había un par de provincias que se habían ofrecido, ¿no? Como para. Lo que pasa es que eso también tiene un costo económico, ¿no? Obvio. Pues imagínate, primero hay que testear, porque no son solo jugadores primeras, sino todos los jugadores del ascenso. Claro. También podés decir, bueno, los tenés acá. Hoteles, viajes, no, y además que no te los podés llevar a vivir tampoco allá porque tienen su familia y tampoco está para que circulemos entre provincias, más los que salen de acá de Gran Buenos Aires y de Capital, que son los que tienen la mayor cantidad de casos al día de hoy. ¿Nos queda alguna noticia de té o tenemos Colón querido? No, digo que en ese caso no está mal idea porque vos lo testeás a los 14 días y listo, estás adentro, pum, estás adentro. Hacer esa excepción para que eso vuelva a girar, creo que esa es la idea. Claro, el tema sería también que los planteles tendrían que vivir 3 meses en unas provincias y bueno. El tema económico, repetimos, más los testeos, más el tema económico es muy difícil, pero bueno, es una idea. Es una de las ideas que anda dando sería con público. No, ¿cómo sí? Con público. ¿Cómo con público? Sin público. No, me parece que de entrada sería sin público. ¿Para qué vas a ir a otra provincia entonces? Para jugar. No, para jugar vas a otra provincia nada más. Pero no tiene. Tengo entendido. ¿Vos qué decís, con hasta público? Hasta fin de año sería sin público. Sí, a mí me parece que la cancha como la conocemos habitualmente, salvo para el ascenso que podemos ir uno a cada punta, Colón. Para mí, si son provincias que hasta el día de la fecha no tuvieron casos, si no van a tener casos de acá, ponerle a que pueda comenzar el torneo, que serían 4 meses, no tuvo casos. Sí. Podés poner 500 plantea de un lado y 500 del otro y separado. pero bueno, son detalles. ¿Podemos? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso? No lo veo, No lo veo, es difícil. Además que vas a poner 500 plateas. ¿Cuánto la vas a cobrar? ¿Quiénes van a hacer? No, no vamos a ser nosotros los 500 que vayamos. Más no. Que sí lo creo. Gente del lugar, digamos, diría, ¿no? Del lugar. Estamos hablando. Y... Por eso. Y no se van. No se puede ser. No resiste con eso. Y bueno, mucho por ver no todavía. No se sabe todavía. Es una idea, tampoco se sabe qué va a pasar y bueno. Eso puede ser una de las cosas. Puede ser, la verdad que no lo sé. Bueno, nosotros. ¿Cómo sería deportivamente el torneo si abrió un torneo de acá a fin de año? Está verde, para mí está verde, muy verde. Ay, pero ¿quién acaba de bajar por la escalera? ¿Les parece si por ser una vuelta exclusiva vamos con otro fuerte al medio, pueblo querido? Dale, de una. Oh, essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Para de nada. Quero essa mulher assim mesmo. Alucinada. Quero essa mulher assim mesmo. Despenteada. Quero essa mulher assim mesmo. Descabelada. Quero essa mulher assim mesmo. Embriagada. Quero essa mulher assim mesmo. Intoxicada. Quero essa mulher assim mesmo. Desafinada. Quero essa mulher assim mesmo. Desentuada. Quero essa mulher assim mesmo. Otra canción histórica, potente, para la vuelta de este especial. Chopo querido, cómo extrañé tus reseñas musicales, tu conocimiento, las dulces melodías que siempre elegías viernes a viernes para nosotros. Nunca me vuelvas a privar de eso. Sí, señor, dígame. La música... estuvo más presente que nunca en este aislamiento, ¿no? Y así que traje algo acerca de eso. Ante esta maldita pandemia hemos seleccionado algunos discos que se compusieron y grabaron bajo el aislamiento social. Digamos que dichos músicos fueron unos adelantados en poner en práctica su aislamiento. Como yo, Maurito. Voluntario. Y para centrar un contexto familiar íntimo o experimentación al máximo nivel posible en solitario, obvio. Bien, vamos a nombrar algunos discos. Hoy tres nomás, porque esta es chiquita, sí, hacerlo más pim pam pum, pero hay más. Así que esta es como una primera parte. Al primero que hay que nombrar es al Sir Paul McCartney. En 1970 le sacó su primer disco. Salió antes incluso que Let It Be. Eso es bastante conocido, ¿no? El de TV salió cuando ya estaban peleados. Por eso la foto, la tapa, están los cuatro separados. Es un pequeño detalle. Paul se grabó todos los instrumentos en una casa de campo en las afueras de Londres. Es un disco muy hermoso, suena muy lindo, muy bien grabado. Tiene algo de experimental, si se quiere, algo instrumental. Y así Sir Paul iniciaba una de las carreras solistas más extensas y fructíferas que ha dado el rock, ¿no? Y hasta nuestros días. Esa es una. ¿Vamos con otro? ¿Otro disquito? ¿Sabemos cuánto vendió ese? No. Mucho. Mucho, ¿no? Sabemos obviamente que la crítica fue, como siempre, injusta, pero el tiempo le dio la razón. Quizás. Y un flor de músico. Sí, sí. Aparte viniendo de proceso de separación, ¿no? De una banda como los Beatles, es como un divorcio. Mi Beatles favorito. ¿Sí? Te decía de Lennon, de té. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Sí, habíamos hablado. Sí, sí, y me volví a sorprender. Vos dijiste Lennon, Maurito. Sí, por supuesto. Como toda gente de bien. Muy buena elección, pero igual yo soy de George. Es verdad, es verdad. Que me había sorprendido que éramos tres personas y teníamos tres Beatles distintos. Faltaba Colón es el distinto, por eso surgió yo. Claro, claro. ¿En qué estábamos? En discos hechos en contexto de encierro. Aislamiento total. Otro disco bajo aislamiento total. Uno muy raro traje. Como ahorita a ver si te jugás y elegís un buen tema de este disco que te voy a pasar. Ay, a ver. Ese disco lo sacó el señor Caetano Veloso. Pa, polémico. Mirá para dónde nos lleva. Año 1972. El disco. Un disco para entendidos. El disco se llama Araca Azul. Repetimos, Araca Azul de Caetano Veloso. Muy bien. Es el primer disco que grabó después de su exilio londinense. En el 64, los milicos Brazuca, la dictadura militar brasileña, lo exilió. Y 8 años después vuelve y se encierra en un estudio de grabación de San Pablo y graba dicho disco, Araca Azul. Yo lo escuché hoy con un limonchelo. ¡Uy, qué rico! En el chiflado este tipo, qué grosso. Está súper loco. Es posta. Dijo Caetano, no dejaba pasar a nadie. Estábamos yo y el ingeniero. Me grabé a mí mismo por poniendo voces, percusión, haciendo palmas, tocando el piano, golpeándome en el pecho, tocando la viola, la criolla. Es así. El disco fue tan, pero tan experimental que al día de la fecha anotó hasta este Guinness. Es uno de los discos más que más evoluciones tiene. ¡Qué fuerte! Pobre Caetano, al final, entonces queda, evidentemente no lo entendieron. Porque dijo que era un disco para entendido. No quiero spoilearte, pero voy a escuchar el disco y espero no devolverlo. a vos te va a gustar. Puede ser, puede ser. Hay que digerirlo igual, pero está súper loco. Es algo distinto, eso es lo bueno, es algo distinto. Tengo tiempo. Tengo tiempo. ¿Para qué momento del día me lo recomendás? Ten en cuenta. Para el primero del día. Mate a la mañana. Bien. ¿Dani? 3-4 de la tarde. Bueno, son formas. Son formas. En cuarentena, digamos. En cuarentena, sí, sí, en contexto de encierro. Si les parece, vamos al tercer y último disco y después escuchamos algunos temas de estos tres discos que nombramos y se grabaron bajo aislamiento voluntario. Dale, Colón, por favor. Bueno, tiene que haber uno nacional. Sí, ese lo sé. Ah, muy bien, me sirve. Manal. Pero... El de la casa con 10 pinos, ¿no? ¿No es ese? ¿No? Ah, mirá. Bueno, podría ser otro. ¿Para qué me soplás vos? Si me vas a decir cualquier cosa. Parecía un amigo que erró un penal una vez que jugamos un torneo penal. La única oportunidad. Que hoy fue abuelo y vamos a mandarle saludos, ¿no, Maurito? Sí, un cariño grande, enorme al Turco y a toda la familia por este nuevo integrante de la misma. Así que felicidades, Turco. Un gran cariño para todos. ¿Quién fue, Colo? Ahora decime. Fue el señor Gustavo Cerati. Mirá. Grabó Amor Amarillo, que salió en el año 93. También fue su primer disco solista, como Paul, y lo grabó y compuso Su Casa de Santiago de Chile en el año 92, con su incipiente familia, también como Paul, también tuvo un hijo, como Paul, igual, lo mismo le pasó. Otra similitud con Paul es que ambos seguían oficialmente sus bandas, o sea, Cerati seguía con Soda Stereo, y Paul McCartney seguía de manera oficial, ¿no? Ellos oficialmente se separaron después. Bueno, decía Gustavo, no estoy pensando en desarrollar una carrera solista, simplemente hice un disco solo. Durante la grabación participó Zeta Bosio, el productor. Gustavo siempre consideró este disco oficial e íntimo, y declaró, lo hice en el living de casa. El disco trae el tema Te Llevo Para Que Me Lleves, que hace el coro su mujer, que vieron que hay un coro de femenino. Y Cole escribió el tema Ahora es Nunca con su esposa Cecilia Menábar. Esos son los tres discos que les traje para hoy y vamos a escuchar algunos temas, si les parece, estas obras grabadas bajo aislamiento voluntario, muy especial, ¿eh? Every night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I want to do. But tonight I just want to stay in. And be with you. Every day I lean on a lamppost, I'm wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. Seguimos en Carpenopten, en el Mosh Radio, en nuestro hermoso barrio cultural, que volveremos y seremos millones y sillones allí. Dani, querido, personaje para hoy. Sorpresa total, absoluta. Absoluta. Personaje capaz que no es muy famoso, si se quiere, para que no es muy futbolero. Es un personaje que no se nos fue en esta pandemia, lamentablemente, físicamente por lo menos, su recuerdo siempre está. El señor Trinche Karlovic. Crack. Así, crack. Eso es igual a crack. Que nació en Rosario el 19 de abril del 46 y fue asesinado el pasado 8 de mayo en la cuarentena. Murió, falleció, fue atacado el día 6 y falleció el día 8, para ser exacto, cuando se le robaron la bici, ¿no? Y le pegaron un golpe en la cabeza. Hay alguien detenido ya por esto y procesado, ¿no? Una persona de 38 años. Se fue a los 74 años, ¿no? El Trinche, de padre croata, por eso el apellido, en ese entonces yugoslavo, Colón, ¿no? Plomero era el papá del Trinche. Hizo inferiores en Central. Wow, debutó en el año 69, pero hubo pocos partidos porque el técnico, según el Trinche, no lo quería. Y el técnico, ¿saben quién era? Miguel Ignomirie, de la Escuela de Estudiantes de La Plata, campeón con Talleres en la temporada 87-88, cancha Huracán contra Almagro. No le gustaba el Trinche por su la media diáfana, ¿no? De ahí fue 4 meses a Flandria y en el 72 llegó al club que lo tendría como ídolo, Central Córdoba de Rosario. Fue campeón y el título y el ascenso del 73 a la B. Pero ¿cómo jugaba y quién era el Trinche, no? Alguien del ascenso, y así como un mito. El Trinche era el potrero. Era un 5, zurdo. ¿Sabían eso? Sí. Colo no. Elegante, guapo. Especialista en caños. Le fascinaba tirar caño. Le encantaba. Su jugada raro de un 5. Raro de un 5, me parece, ¿no? Sí. Que sea esa cualidad. Que tenga esa cualidad, sí. Pero también. También. De potrero. Potrero puro. Y una de sus jugadas registradas era el doble caño. O sea que te tiraba el caño, te hacía el caño de pisadita y te esperaba y te la tiraba para el otro lado. Debido a que el ascenso en esa época no hay muchos registros audiovisual, no hay muchas imágenes, digamos, de él, ¿no? Y eso también alimenta un poco el mito. Ha llegado a decir que el Trinche tendría el récord de mayor tiempo teniendo la pelota en su poder. Era capaz de tenerla hasta 10 minutos. Incomprobable. Está gigante, está bien. Está bien. Está bien que sea gigante. Está muy bien. Pero no se la podían sacar. Bueno, su inconstancia lo llevó, porque como tenía sus virtudes de crack, tenía otras cosas, ¿no? También. Amigo, ¿no? Otras cosas. Sí, obvio. Humano, un ser humano. Desordenado. Un ser humano. Un ser humano. Como todo. Es que es terrible el pecado que arroja la primera piedra. Obviamente. Un tipo muy bonachón, muy querido. Muy querido, muy amigo de sus amigos. Un tipo muy humilde. Muy humilde. Bueno, pero eso lo llevó a... Hubo cuatro etapas en Central Córdoba. O sea, cuatro veces. Fue y vino. Hubo tres partidos en primera en Colón y en las tres veces salió lesionado. Y también jugó en Independiente y Maipú de Mendoza. O sea, con todo respeto por los clubes donde jugó, ya, más allá de Central, que por ahí es un gran seguramente. O sea, su figura es como sobredimensionada a niveles allá arriba, no en el podio. Hay una anécdota de un partido amistoso de la selección argentina contra, ¿no? Algo tengo. Vos me estás leyendo la mente, es lo que venía. Te estoy mirando la hoja. Acá está el machete. En el año 74 jugó su partido, entre comillas. La selección argentina se preparaba para el Mundial de Alemania y jugó un amistoso contra la selección de Rosario. La selección de Rosario eran 5 de Central, entre ellos Kempes y Mario Killer, campeones del 78. 5 de Newell's, Mario Sanabria era su figura, y el Trinche. Bueno, parece que el baile que le dio el equipo en el primer tiempo hicieron que el técnico de la selección, el polaco Kapp, fuera al vestuario y le dijera al técnico rosarino: sacalo al Trinche. Era un 3-0 con baile. Y bueno, el partido terminó 3-1, pero al Trinche le salieron todas. Y bueno, es el partido de su vida, ¿no? Como decíamos, Mauro, la leyenda, pero en este caso, una leyenda verdadera. Yo tuve la oportunidad de conocer Rosario por tener laborales y charlando con gente, esto hace unos 10 años aproximadamente. Charlando con gente de ahí, no sé cómo surge el tema del Trinche, y uno me dice: yo jugaba con el Trinche, jugábamos en Central Córdoba los dos, y digo, posta, digo, jugaba también, dice, sí, era un fenómeno, era un hijo de mil putas, dice, eso sí, dice, porque si te gastaba, viste, si jugaba tan bien, que, viste. Y decía, no vayas a tirarle un caño vos porque te metí un codazo. Si no, te tenía muy pocas pulgas, viste, es lo que decías vos, puro potrero. Y me trajo después la fotito, mira, no me acuerdo del nombre, de tanta agua ha pasado debajo del puente, habría que revisar la formación de Central Córdoba de alguno de esos años. Pero un fenómeno el Trinche, y una pena, ¿no? Que haya nada. Sufrido eso que le ha quitado la vida. Bueno, vamos a algunos testimonios de algunos personajes del fútbol acerca del Trinche. Por favor, los quiero oír, los necesito oír. El Pato Filiol, que estaba en el plantel del 74 en ese partido. ¿Qué baile nos dieron en el primer tiempo? ¿Y cómo jugó ese muchacho? Tiene una magia que le vi a muy pocos. Anota. Beckerman. El futbolista más maravilloso que vi. Fuerte. Poné primero. Fuerte. Pasarela. Un astro. Me hubiese gustado jugar como él. Menotti. Era como ese pibe que tiene la, ese pibe de barrio que tiene la pelota todo el día. No se la podía sacar. Era hermoso verlo jugar. Timoteo Griwold. Un fenómeno. Técnicamente de lo mejor que vi. Pero no tenía sacrificio. Por eso no triunfó. Yo lo tuve en Central y prefería irse de caza y pesca en vez de venir a jugar. Eso es lo que hablábamos un poco, ¿no? Agradecía a Griwold también. Cuando lo marcabas, lo ibas a marcar, desaparecía. Y si desaparecía él, desaparecía la pelota. Chao. No se la podía hacer. Fontana Rosa. Central, ¿no? Caracterizado. Fanático. Un crack. Un fenómeno. Le vi hacer, al único jugador que le vi hacer cosas parecidas, esto me sorprendió. Mucha color. Sí. Claudio Borghi. Mirá. Pero no le gustaba entrenar. Era muy vago. Pero lo enfrenté en Veteranos, partido, y por supuesto me bailó. Diego, cuando llegó a Newell's, yo pensaba que era el mejor, pero yo llegué a Rosario y todos me hablaban de cómo jugaba el chico. Ahora no lo sé, creo que el mejor es él. Típica frase así maradoniana, ¿no? Y para cerrar, le voy a decir, según Valdano hay un personaje del fútbol, estaba medio adivinando, a ver si sacan quién. Según Valdano, un técnico de fútbol fue 4 años seguido, todos los partidos, a ver al Trinche, a Central Córdoba, local y visitante. 4 años no faltó nunca. Bielsa. Rosario. Muy bien. Era se caía de Maduro. Bueno, la verdad que un grandísimo jugador que lamentablemente no hay material como para verlo, ¿no? Y sin duda los videos que fueron apareciendo y eso dejan muchísimo que desear. Uno entra entusiasmadísimo y no satisfacen las expectativas que uno se genera por semejante figura. Pero bueno, quizás también sea parte de ese mito, de no verlo. Ahí crece el mito, lo que decíamos, ¿no? No nos tocó. No. Pero bueno, tuvimos suerte. Igual no nos podemos quejar, pero bueno, desde acá nuestro pequeño homenaje a un jugador que dio muchas alegrías, ¿no? Jugador de potrero y tipo humilde. Qué rápido, Colón querido, que se nos ha pasado este programa. Es una locura cómo vuela el tiempo. La verdad que sí. ¿Nos vamos a escuchar un 2x1? Dale. Cambia ya tu mente, cuida

llegamos al último bloque de Carpe Noctem, medición de pocket de bolsillo para el caballero o para la cartera de la dama. Esta vez no tenemos avisos parroquiales porque lógicamente estamos acatando la cuarentena. Sí, el barrio cultural está haciendo una movida, una colecta para poder afrontar los gastos de el alquiler. Busca el barrio cultural en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, elbarriocultural@gmail.com, y podés hacer una donación por Mercado Pago, lo que puedas, sin obligación. Es pensar que no, al no poder hacer eventos, no hay ingresos y los gastos siguen saliendo. Así que si podés colaborar con este hermoso lugar, en breve vamos a poder volver a hacer, en breve no, pero bueno, cuando se pueda volver a hacer las actividades, siempre serás bien recibido, como siempre, invitado por la casa a poder comer algo y beber alguna de las cervezas hermosas artesanales que se hacen ahí. Hay 24 docentes de la parte artística de la Municipalidad de Avellaneda que tomaron sus cargos en acto público en marzo y ya estamos a fines de mayo y todavía no han percibido los haberes de ninguno de estos tres meses. En muchos casos se trata del principal ingreso de la economía familiar y son cargos que fueron tomados en un acto público. Al principio siempre uno se piensa, bueno, la demora administrativa que estas cosas traen aparejadas, quizás no se corre el primer mes, se corre el segundo, pero bueno, han pasado ya tres meses, aparentemente parece que no sería la voluntad de estar pagando. Parlaré de sí que es un copado, probablemente sea un problema administrativo, ¿no? Un municipio que anda bien, como Avellaneda, pero bueno, nada, son 24 docentes, 24 familias que no están percibiendo sus ingresos. Gente que nos ha dejado en esta cuarentena, además de el trinche Karlovich, que fue asesinado, recordamos, ¿no? Es que nos ha dejado como Alex Campo, el chico que fue atropellado también por el estanciero, ¿no? Con su camioneta. Que fue asesinado brutalmente y también merece pagar. Sí, señor DT. Sí, por ir a cazar liebre porque no tenía para comer, ¿no? Para morfar. Con gente que piensa que eso está bien, uno no puede jamás estar de acuerdo y es muy difícil construir también con esa gente, que a veces puede ser incluso gente muy cercana, puede ser tu viejo, puede ser tu vieja, tu tío, tus hermanos que piensan de esa manera y tenemos que convivir, ¿no? Todos juntos. Y yo no sé sinceramente cómo se zanjan, ¿no? Estas diferencias, porque hay cosas que son bastante simples, ¿no? Sí, Dani. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, la cultura también es parte de nuestras vidas y quizás por ese camino podamos ir. En esta cuarentena han fallecido Marcos Musto y El Negro Fontova. Dos grandes, cada cual en lo suyo. Y Musto, un artista tremendo, extraordinario, lejos, lejos, lejos en la forma de pensar. Era, la verdad que las entrevistas que no eran graciosas, digamos, en tono de Leloutier, fuera del personaje de Leloutier, decís, ¡ay, qué difícil! Qué difícil como piensa este muchacho. Pero bueno, un artista excepcional. Y El Negro Fontova, un compañero de la primera hora, siempre, un crack. Colón querido. O Dani, sí. Un crack Fontova, sí, Colón. Un crack Fontova. Minerva, un crack Fontova para todos. Es un crack El Negro Fontova. A pesar de todo, nos sentimos bien y a pesar de todo, volvimos a hacer este programa como podemos para tener la continuidad en Mojo Radio. Mojo Radio sigue funcionando, sigue en algunos programas. No se pierdan el lunes a las 20 horas, chicos, Buscando Bueyes con Tonio y con Peseta, que son dos muchachos que se las traen. Yo sé que ustedes son oyentes de esas cosas que hace nuestra querida radio. Así que será hasta el viernes que viene con el Negro Fontova, sí, nos vamos con el Negro Fontova para poder cerrar esto. Bien. ¿Cómo? Me siento bien. Yo también. Me siento bien. Yo también. Buena semana. Igual. A pesar de todo, me siento bien.